Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios nos muestra que la vida eterna la obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, mas los pecados nos llevan a una condenación eterna. Hermano y amigo, Dios te bendiga en este momento. Mi nombre es Felipe García Montiel y quiero decirte lo más importante que Dios ha hecho en mi vida. Yo nací en una cuna católica donde se practicaba todo tipo de rito, todo tipo de creencia, todo tipo de incredulidad. A una edad de 14 años, mi madre estuvo a punto de matarme por la espalda con una tijera. Una vecina tomó la mano de mi madre y yo pude salir huyendo de mi casa. Al salir a la calle, yo me encontré en el mundo. Buscaba en el mundo la paz que en mi casa no podía encontrar, pero lo peor, me encontré con los vicios, con la droga, el alcohol, con la delincuencia. A una edad de 14 años, yo tenía que robar para mantener y sostener mi vicio. A la edad de 15 años, por robarle a un pagador, tuve que asesinarlo. La primera vez que yo mataba a un hombre siendo un niño. Yo fui creciendo con un odio hacia mi familia, hacia mis padres, hasta llegar en un momento de que yo me encontraba drogado y quise asesinar a mis padres, pero la voluntad de Dios no era esa. A la edad de 16 años volví a cometer el segundo homicidio y fue entonces por primera vez que yo caí a una cárcel. De esa cárcel yo salí huyendo porque me fugué junto con otro amigo. En la huida recorrimos muchos estados hasta llegar a Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara, Jalisco, cometimos un asalto. La policía iba atrás de nosotros, pero nosotros nos escondimos en una residencia muy lujosa. Allí, estando escondidos, yo le dije a mi amigo que la policía había pasado de largo y que no nos había tomado presos. Pero de repente, detrás de nosotros se escuchaba un corte de cartucho. Volteamos hacia atrás y nos encontramos con gente armada en esa residencia. No eran precisamente policías, sino eran guardianes de esa residencia. Nos preguntaron que quiénes éramos nosotros y nosotros contestamos que éramos asaltantes y nos dijeron que nos iban a llevar con su jefe. Nos llevaron con su jefe inmediato y grande fue mi sorpresa que ese jefe inmediato era nada menos que el señor Rafael Caro Quintero, un narcotraficante que está en la actualidad en Almoloya de Juárez. Cuando llegamos a ese lugar, Rafael Caro Quintero nos preguntó que quiénes éramos, y nosotros decimos que éramos asaltantes. Él no lo creyó porque íbamos armados. Empezó a preguntarnos y él dijo: los asaltantes no se meten en mi residencia. Ustedes son mandados por alguien para que me asesinen. Y mi amigo, con temor y miedo, empezó a decir: no, señor, yo no he matado a nadie. Y me miró a mí y le dijo: pero este, mi amigo, ha matado a dos. Rafael Caro Quintero me puso enfrente un guardaespaldas y me dijo: si eres hombre realmente, mata a este hombre que está aquí a mi lado. Para mí fue fácil tomar el arma y pegarle un balazo en la frente. Lo que más impresionó a Rafael Caro Quintero fue de que cuando este hombre cayó al suelo, yo me agaché y empecé a beber de su sangre. Porque déjeme decirle, hermano y amigo, que no había una droga más fuerte que la cocaína, que la heroína, que el tomar un vaso de sangre humana. Mi vida daba un giro de 360 grados en ese momento, y desde allí, no cumpliendo todavía los 17 años, me convertía yo en el pistolero y guardaespaldas personal de Rafael Caro Quintero. Empezó mi vida a cambiar, empezamos a traficar con drogas, con armas. Los viajes constantes desde Medellín, Colombia, desde Cali, Colombia, hasta Nebraska, los Estados Unidos, y regiones del norte de Estados Unidos. 3 años y medio duró mi trabajo con Rafael Caro Quintero. A los 3 años y medio, Rafael Caro Quintero cayó a la cárcel, y yo regresé a México porque yo radicaba en Los Ángeles, California. Allá en Los Ángeles era yo jefe de una banda del barrio del Bronx, distribuidora en gran potencia de armas y de droga. Cuando llegué a la Ciudad de México nuevamente, le dije yo a la gente, yo voy a ser el jefe, porque yo conozco todo el negocio. Empezamos a formar una nueva banda, los cuales se componían de 32 miembros. Entre ellos se encontraba Daniel Arismendi, los Arellano Félix, un hijo del exgobernador Agustín Acosta Lagunes en Veracruz, y empezamos a trabajar duramente. Pero yo quería tener poder, yo quería tener grandes cosas, así que por primera vez mi vida daba otro giro tremendo, porque yo tenía un pacto con Satanás. Satanás no es como lo describe la Biblia. La Biblia lo describe como un dragón abominable, así es. La gente en el mundo lo describe como un hombre, que un charro, que trae un trinche, que trae cola, que trae cuernos. Pero la Biblia lo describe claramente que es una serpiente, un dragón abominable que es para destrucción. Yo hice este pacto con Satanás vendiéndole mi alma para poder tener poderío. Con el tiempo Satanás me fue pidiendo tributos. La banda que yo tenía se llamaba la Banda de los Satánicos. Y empezamos a trabajar fuertemente y veíamos que las ganancias iban subiendo constantemente. Llegamos a la ciudad de Tampico y allí contactamos con Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina. La Quina, siendo compadre de Rafael Caro Quintero, me contrató como su pistolero, diciéndome que en el sureste del país había gente que le debía dinero y que no podía cobrarle, que él había mandado gatilleros a que lo liquidaran, pero él tenía que liquidarlos a los gatilleros porque no podían y no cumplían con el trabajo. Me dio la lista de las personas que tenía yo que visitar y empezamos visitando a Juan Osorio López, expresidente municipal de Coatzacoalcos. En su residencia se le dio un balazo en la cabeza a Juan Osorio López. Los periódicos, la televisión y la radio dijeron que era un suicidio, pero a Juan Osorio López se le encontró en la mano izquierda una pistola calibre 380 y en el lado derecho de la cabeza tenía un balazo calibre 38. Era increíble de pensar que el mismo gobierno decía que era un suicidio. En Nanchital, Veracruz, se le fue a cobrar la deuda a Felipe y a Francisco Valdera, dos líderes petroleros de la sección 11. No quisieron pagar completamente la deuda y tuvimos que también hacerles un trabajo. Posteriormente nos trasladamos al estado de Tabasco y allá, en Macuspana, Tabasco, se ejecutó de un balazo en la cabeza a Lenín Falcón Méndez, un líder petrolero que se decía ser cristiano. Hermano que me escuchas en este momento, yo te quiero decir que el ser cristiano no es nada más llegar a una iglesia y sentarse y tomar la Biblia y cargarla bajo el brazo, porque también los hijos del diablo traen Biblia bajo el brazo. El ser cristiano es orar, ayunar, vivir la palabra y hacer de lo que Dios nos mande hacer conforme la palabra de Dios. Lenín Falcón sufrió este asesinato por orden de Joaquín Hernández Galicia La Quina. Posteriormente regresamos a Tampico y en Tampico entregamos las cuentas a La Quina. Cuando yo quise dejar de trabajar con La Quina me pidió un último trabajo y nos trasladamos a la Ciudad de México. En México fuimos nada menos que a la Dirección General de Programación y Presupuesto y allí nos encontramos nada menos con el padrino de Sinaloa, un hombre que era muy conocido y en la actualidad es conocido como el 12º caballero de Colón, su nombre Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari era director general de Programación y Presupuesto. Cuando La Quina lo amenazó diciéndole que él no iba a ser presidente, al poco tiempo, cuando Salinas de Gortari llegó a la presidencia, al primero que metió a la cárcel fue a La Quina. Nosotros tuvimos que huir a los Estados Unidos a traficar nuevamente con armas y drogas. El negocio iba subiendo, pero había algo que a mí me faltaba en la vida: el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, el sentir el amor y la misericordia de Dios. Yo era ateo, Yo nunca creí en ninguna imagen, en ningún Cristo, en ningún Dios, porque yo decía que yo era mi único Dios. Pero déjeme decirle que en la palabra de Dios dice que nadie va al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el que dio su vida por la salvación y el perdón de los pecados. Oh, gloria a Dios. Posteriormente, después de que se enfrió un poco el problema de la quina, regresamos a México y empezamos nuevamente a trabajar. En México se habían quedado los Arellano Félix como judiciales federales de narcóticos y Daniel Arizmendi y sus hermanos como judiciales del Estado. Cuando llegamos a México nuevamente, empezamos a buscar nuevos horizontes en el dinero, en la mafia y en el control de del estupefaciente. Y nos fuimos a encontrar con Amado Carrillo Pérez, el Señor de los Cielos. En la actualidad la prensa y la radio dicen que Amado Carrillo está muerto, pero Amado Carrillo en la actualidad radica en Colombia. Nos pusimos a trabajar con Amado Carrillo durante algún tiempo, hasta que se presentó Satanás pidiéndome tributo. Yo me burlaba porque decía que con darle dinero a Satanás, con eso pagaba mi deuda, pero no sabía yo que el dueño del dinero en este mundo es el diablo. En la actualidad el dueño de mi vida se llama Jesús de Nazaret. Cuando Satanás empezó a pedirme tributo, yo le dije, bueno, ¿qué cosa es lo que quieres? Y él me dijo que quería sangre. Yo todavía le dije, bueno, ¿sangre para qué? ¿Acaso los que están en el infierno están muy anémicos? Y él me dijo que quería sangre de santos. Yo no comprendía la palabra santo hasta ahora que estoy en los caminos del Señor. Él me entregó una lista con algunos nombres que tenía yo que ir a perseguir y a buscar para entregárselos a Satanás. Estos nombres se encontraban en Puerto Rico, en Venezuela, en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Y estos hombres, los que estaban escritos en esa hoja, eran nada menos que pastores evangélicos pentecosteses. Empezó la persecución de pastores. Yo me introducía a las iglesias y sacaba a los pastores, los amenazaba con un arma en la mano. Pero pasaba algo grandioso en esos momentos. La iglesia clamaba la sangre de Cristo. Yo no comprendía. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, desde que Él la derramó, ha tenido un poder tremendo contra el diablo, porque el diablo está vencido. Ese Cristo se manifestaba en cada momento cuando yo intentaba asesinar a esos pastores. Cosa curiosa, pero ahora comprendo el poder de Dios, porque cuando yo ponía el arma en la cabeza de los pastores, no sonaba ni un cartucho. Y yo decía, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué pasaba esto? Pues déjeme decirle que la mano de Jehová estaba presta para salvar a sus siervos. Eso lo he comprobado porque ahora como cristiano, como siervo de Dios, han intentado asesinarme en dos ocasiones. Una en un templo, otra en una campaña. Y la última fue de que nos dieron veneno en la comida a mí y a mi esposa. Pero hemos comprendido la misericordia de Dios, porque Dios nos ha salvado de la muerte, y aquí comprendo yo por qué esos pastores no podían morir, porque Jehová estaba allí presente. Hermano pastor que me escuche, quiero decirle que si usted se rinde completamente al Señor, si usted predica la verdad, si usted habla con autoridad de Cristo, el diablo no tocará ni a usted ni a su simiente, porque usted es un escogido del Señor. Oh, gloria a Dios. Cuando eso sucedió y no pude asesinar a los pastores, el diablo empezó a enviarme a las cárceles. Yo fui objeto de las peores torturas que existen en las cárceles. Se me tomaba preso y me guindaban en una viga con las esposas y empezaban a golpearme brutalmente, hasta hacerme orinar, vomitar sangre y tirar sangre por la nariz. Cuando me quitaban de esa viga, me sentaban en una silla, me esposaban hacia atrás y enfrente de mí aparecían varios tehuacanes, entre 6 y 7 tehuacanes con chile vinagre dentro. Me tapaban la boca con una franela, me hacían la cabeza hacia atrás y me echaban el tehuacán por las narices. Cuando terminaban de echarme el tehuacán, me golpeaban el estómago, y cuando me sacaban la franela, era sangre lo que yo vomitaba. las uñas de mis dedos de mis pies se me arrancaron con pinzas. Se me echaba vinagre y sal para sacarme la verdad, pero nunca pudieron sacarme la verdad. La única verdad que estás escuchando la ha sacado Jesucristo, sin necesidad de torturas, solamente con su palabra, con su amor, con su misericordia, es el que ha sacado esta verdad que ahora escuchas.